Roxana Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, y buen día a toda la audiencia de la radio. Bien. Roxana, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa ha confirmado la condena a 12 años de prisión a uno de los que estaba acusado de los abusos ahí en el Jardín de Infantes, es Marcelo Tatavito. Me imagino bueno, que esperaban ustedes un fallo así en ese sentido. Bueno, sí, después de un largo camino recorrido, llevamos más de 6 años con nuestra causa. El día viernes a las 11 de la mañana pudimos saber a través de nuestro abogado, el doctor Mario Garrido, que se logró la condena, o mejor dicho, la confirmación de la condena a 12 años para nosotros, el principal autor de los hechos de abuso en el Jardín de 25 de Mayo, que es Marcelo Tatavito. Bien. Te decía, ¿esperaban ustedes, me imagino, una condena así? Sí, nosotros, bueno, lo hemos dicho muchas veces, para nosotros siempre va a faltar, inclusive, bueno, hay muchas de las personas que denunciamos que fueron condenadas en su momento y hoy están absueltas, que nos queda ese sabor amargo de no haber podido lograr la condena para todos. De todos modos, estamos en paz, tranquilos, de haber logrado por lo menos la condena para 12 años para Tatavito. Claro. En algún momento de todo este proceso y cuando venían esas absoluciones que vos hacías mención de los otros tres imputados y acusados en principio, ¿pensaron que no se iba a lograr una condena así? Mira, en esta te digo que nosotros siempre como, bueno, las esperanzas estaban puestas, ¿no? Porque sabemos que, que nuestros hijos no mintieron, que los abusos existieron. Pero siempre en este camino hemos aprendido que en cuestiones de la justicia las respuestas pueden ser diversas. Entonces, más allá de que los fundamentos de la condena a Marcelo Tatavito son contundentes, están con una precisión, con un trabajo muy fino que ha hecho la justicia en este sentido, no había otra opción. No había otra opción. Las pruebas son tan contundentes que la verdad que no esperábamos otra cosa. Más allá de que la cantidad de años y demás para nosotros nunca van a ser justos, nosotros queremos que Marcelo Tatavito esté donde tiene que estar, que es tras las rejas. No queremos que siga caminando como lo hace hasta el día de hoy impunemente por las calles, tanto de Santa Rosa, que es donde tiene fijado su domicilio, como de la localidad de Catriel, que es una localidad que está a 30 kilómetros de nuestra localidad, donde permanentemente nosotros estamos yendo y viniendo y más de una vez nos lo hemos tenido que cruzar. Claro, claro, porque el fallo encima todavía no está firme, si bien es el fallo del máximo organismo que tiene la provincia en materia judicial, que es el Superior Tribunal de Justicia aquí en La Pampa, ya han dicho desde la defensa que van a apelar a la Corte Suprema de Justicia. Sí, es así. Nosotros sabemos que ellos tienen bueno todavía esa herramienta a nivel nacional. De todos modos, nosotros ya pedimos una audiencia para pedir la detención inmediata. Más allá de los pasos que siguen, tenemos no lo tengo presente, pero más de 6 jueces seguros, 6, 8, ya no sé cuántos son, que han confirmado que Marcelo Tatavito es el autor de los hechos. Yo no sé qué esperamos para que sacarlo de la calle, o sea, tiene que estar preso, no puede estar caminando, esperando resoluciones de jueces, de fallos y demás, hasta que se le cumpla los 12 años de la condena actual. O sea, en este sentido nos vamos a poner firmes para que la justicia actúe en este sentido, ¿no? Que esté donde tiene que estar, no puede seguir caminando cerca de niños. Claro. Roxana, en todo este proceso, que decís que ya lleva más de 6 años, ¿cómo ha sido la relación con la comunidad de 25 de mayo para ustedes en las distintas etapas? Primero cuando fueron denunciantes, después cuando hubo una condena, cuando hubo absoluciones, ¿cómo es la relación que quedó? Digo, pensando que es una comunidad chica 25 de mayo. Sí. Nosotros siempre sentimos el apoyo de toda nuestra comunidad, más allá de que los hechos denunciados hayan ocurrido adentro de una institución pública como es el Jardín de Infantes, nuestra comunidad siempre nos apoyó, nos acompañó. Obviamente que a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Esto se va hasta para nosotros mismos fue desgastante, tanta espera. Pero siempre, mira, te puedo mencionar, nosotros hicimos un bocinazo, porque justo fue en plena pandemia el año pasado cuando estaba la resolución del Tribunal de Impugnación, y la verdad que el acompañamiento que tuvimos en ese momento para nosotros fue, o sea, un abrazo al alma, porque pensamos que después de tantos años íbamos a ser los papás nada más dando vueltas, tocando bocinas, y fue un acompañamiento que realmente nos dio este último empujoncito para poder llegar a donde estamos. También te puedo decir que los que nunca nos creyeron, hasta el día de hoy no nos van a creer, porque es así, o sea, ya nos lo hemos entendido. En un primer momento nosotros decíamos, ¿cómo pueden creer que los nenes mienten? ¿Cómo pueden creer que nosotros inventamos esto? Pero bueno, el que no creyó desde un primer momento, a la fecha seguramente seguirá a ver la misma postura. Ya no es nuestra, o sea, cada uno obviamente tendrá su lectura sobre los hechos, pero te digo que el acompañamiento para nosotros ha sido muy importante, de los medios locales, de la gente que nos acompaña, que nos conoce. Somos 37 familias denunciantes, entonces cada una tiene su entorno también que acompaña, y bueno, la verdad que en ese sentido nos hemos sentido muy respaldados. Claro. Bien, ahora Roxana, hay que esperar que la Corte Suprema no cajonee esto, como ocurre muchas veces con causas de este sentido, y que resuelva rápido. Sí, para nosotros, te digo la verdad, sentimos ya que hemos llegado a la meta. Más allá de lo que resuelva la Suprema Corte, y a ver, creo que no hay, te vuelvo a decir lo mismo, no hay posibilidades de que la Suprema Corte diga que esto no ocurrió. Nosotros hemos tenido acceso a todo el fundamento de nuestra de la condena, y a ver, es contundente. Más allá de eso, por eso te digo, la pelea nuestra ahora, en estos días, va a tener que ver con que resuelvan que la detención inmediata de Marcelo Tatavito, ¿sí? Y después, bueno, hay otro pedido de la defensa también, de que nuestra causa caduque por todo el tiempo transcurrido. Esto es como pedirle al árbitro el tiempo a vista final de partido, más o menos. O sea, son manotazos de ahogado que está haciendo la defensa, creo yo, porque ya no hay otra alternativa que la condena para Tatavito. Sinceramente, nosotros, o sea, ahora nuestra lucha de estos días va a tener que ver con esto. Y después, obviamente, con respecto a las tres personas absueltas, y siempre lo recordamos por el beneficio de la duda, no porque son inocentes, que hoy están dos viviendo en Santa Rosa, trabajando obviamente en el Ministerio de Educación, en distintas áreas, y el tercero y viviendo en General Hacha, nos vamos a encargar como papás y como sociedad de difundir sus caras para que todo el mundo sepa que ellos también fueron parte y cómplices de los abusos en el jardín de nuestra localidad. Bien, Roxana, queríamos tener la voz tuya. Hemos seguido de cerca el caso aquí desde Radio Kermés y ojalá que se haga justicia. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchas gracias. No, sinceramente agradecerles por haber acompañado todo este tiempo. Ustedes también nos han estado acompañando cuando hemos viajado a Santa Rosa, porque nos hemos tenido que trasladar muchas veces los 400 kilómetros que nos separan. Así que agradecerles también por el acompañamiento. Y bueno, decirles que nosotros como familia nos sentimos en este momento con mucha paz de haber hecho lo correcto, que es haber denunciado los abusos, y bueno, yo poder lograr esta condena. Roxana, que tengas buen día, gracias. Muchas gracias a vos, Pablo.